Okay. Entonces, después de esa ventana de Welcome, presionan Next. A ver. Le sale una ventana en la cual están aparece el License Agreement, que es donde estás tú. Y no se rayen. A todos en esa ventana del License Agreement, a todos les sale en el título. Dice, Let the Search Developer. A todos les sale así. Ya, no hay ningún problema. No están instalando el developer, están instalando el de The Search normal. Si alguno se me pierde, si alguno no está en esa parte, dígame. Porque más tarde no voy a poder atenderles. Quiero avanzar ya nomás. Entonces, a eso. Así tienes. En la mesa, en la ventana del License, escojan el que sea. Ok, después de que eligen I accept, presionan Next y tiene que aparecer una ventana en la cual se les pide a ustedes un username, organization, ¿no ve? Ahí simplemente otra vez Next y luego en la siguiente pantalla donde dice Setup Type, igual, presionen Next nada más, todo es casi Next y al final en vez de Next se van a topar con un botón que dice Install, presionen el botón Install. Y déjenle al Data Search instalarse completamente. Sí, no se preocupen, no van a hacer correr el developer, tranquilos, ya. Una vez que termina la instalación, debe aparecer un botón Finish, una ventana con un botón Finish, ya. Presionen ese botón Finish y con eso ya la cosa terminó. Finish, correcto, ese es el botón. Ya está, ya terminó. Ahora voy a hacerle la vida fácil y le voy a poner Test Search aquí en la pantalla principal. Sí, no tenemos que buscarlo cada vez. Todos los programas. Autocarga. Dentro de la carpeta biblioteca que ustedes se han creado. En mi caso, digamos, mi carpeta, yo le he llamado así, ¿ya? Entonces, el punto es de que dentro de su carpeta de biblioteca tengan algún tipo de estructura, algún tipo de orden para todos ellos, ¿ya? Porque después aquí al DT Search le pueden decir que él indexe toda la carpeta en un solo archivo, o sea, que le dé una sola colección de índices. O le puedo decir al DT Search que solamente genere un archivo de índices en mi carpeta antropología. ¿Por qué? Porque después puede ser que yo solamente quiera hacer investigaciones antropológicas. Entonces, solo quiero consultar mis libros de antropología. O si no, quiero hacer solamente donde quiero centrar mi investigación en libros de antropología. Entonces, puede ser que alguna vez me puede ser que alguna vez me convenga solamente hacer sus filas sobre psicología y leyes, entonces le puedo decir al proyecto al DT Search solamente active sus archivos de índices para estas dos colecciones y no use todo el resto de su biblioteca, solamente busquen esas dos carpetas. O sea, puedo también pedirle hacer dos cosas, ¿ya? Entonces, por eso es que es necesario que dentro de su carpeta de biblioteca tenga cierto tipo de orden, cierto tipo de estructura, ¿ya? Ese orden ya va a depender. ¿Sí? ¿Se entendió? Ya. Entonces, eso es lo que quiero que hagan ahorita. Si no tienen muchos libros, inclusive, si tienen ahorita un desorden en su computadora con respecto a libros, no importa. Trasládenme todo su desorden dentro de la carpeta. ¿Ya? Pásenlo. ¿Y ese tiene cable VGA? Bueno, pues, no hay ningún problema. Inclusive, ¿saben qué? Este programa me encanta por una cosa adicional. Alguna vez algún amigo me ha dicho, ¡ay! O sea, no sé, de alguna forma ha logrado chantajearme emocionalmente ese amigo y me ha dicho, ay, yo quisiera tener una copia de tu biblioteca. Y dije, ¿cómo le voy a dar una copia de toda mi biblioteca, no? Entonces, el DT Search me permite distribuir los archivos de índices que yo pueda crear con este programa y me permite distribuir los índices a través de un flash o a través de un CD. Entonces, mi amigo podía curiosear en toda mi biblioteca, pero no tenía mis libros. O sea, podía hacer búsquedas en la biblioteca, podía encontrar la información que quisiera, pero no podía hacerle doble clic a los enlaces para poder abrir el libro físico, el libro original. Entonces, con eso he cumplido con mi amigo, y pero al mismo tiempo no le he distribuido mi biblioteca completa. Entonces, ¿por qué no vale? ¿Cómo puedo cambiar? Ahí voy. ¿Sí? Ahí voy. Estamos a punto de. muebles y traer. Es que teníamos que hacer. Vamos a ver, solamente quiero ver si va a ver, si está transmitiendo aquí, aquí. Eso quiero ver, eso. Sí, nada más. Después ese es el programa. Le voy a voy a aprovechar para abrir un PowerPoint, ¿ya? Y obligar al PowerPoint que active la señal, ¿listo? Muy bien. Ya. ¿Seguiré explicando? Entonces ya han pasado sus... ahí está, que reinicie mi máquina, ahí está, vamos a por probar, ¿ya? ¿Ya han pasado sus bibliotecas a la carpeta que les he pedido? Sí, todavía no estoy diciendo que no hay nada donde se hace. Estoy pidiendo que para ver con Windows, con Windows Explorer, y que me pase su biblioteca. ¿Han hecho eso? Una vez que tengo la carpeta trasladada ahí, encima vamos a poner una carpeta. Ya reiniciado, ya, a ver, ya salió, finalmente, ya está, ya salió, listo, gracias don Víctor, más capo que yo, claro, como tiene otro aparato, se puede solucionar, está bien, el punto es que funciona, listo, ahora sí voy a poder mostrarles, ahora sí, si no hacen lo que se ve en mi pantalla, ya es problema de ustedes. Bueno, entonces les decía. Ya, mira. ¿Dónde está? Chale. Ese es mi antivirus que estaba molestándome. ¿Ve? Doña Claudia, yo vivo con ciertos problemas en mi computadora. En mi Adobe Creative Cloud quiere conectarse a internet todo el tiempo. Y todo el tiempo está molestándome. Yo digo, no se preocupe, no me moleste. Ya. ¿Así estás desenfocado? A ver. Entonces les estabas a punto de explicar de disco mi biblioteca, no voy a tratar de hacerles explicaciones y no tengo mi biblioteca conectada ya. Entonces aprovecho para mencionarles una pequeña estrategia. Ahora sí se los voy a explicar lentito. En mi caso, como les decía, por ejemplo, les decía, el data search va a hacer dos cosas en esta carpeta. Él va a crear una carpeta de índices. Él va a crear sus propios índices dentro de esa carpeta. En este caso, mi DT Search, él ha creado esa carpeta llamada Index, ¿sí? Y si ustedes ven ahí, allá adentro, hay un montón de cosas que yo ni sé qué es, ¿ya? En eso no se toca. ¿Para qué? El DT Search se encarga de crear sus cositas ahí. Déjenlo, ¿ya? ¿Lo ven? Yo tengo aquí mi carpeta de autores en Chirola, ¿no? Es mi carpeta en donde estoy comenzando a poco a poco a agrupar a autores que no deberían ser utilizados por la academia para citar, ¿no ve? Hay muchas pseudociencias, ¿no ve? Más que nada pseudociencias promovidas por el marketing, neurociencia, Reiki, ¿no? Todas cosas. Esas cosas mis estudiantes quieren, pues, a ver, les encanta querer citar cosas de neurociencia y les digo, eso no es ciencia. Entonces, les estoy comenzando a armar una pequeña carpetita para explicarles lo que no es ciencia, ¿ya? Ok, entonces, aquí tengo mi carpeta nuevos, que anteayer les expliqué para qué la uso. Ahí amontono todos los nuevos libros que me han llegado y que todavía no estoy teniendo tiempo de clasificar. Aquí están mis revistas, inclusive, fíjense, aquí tengo revistas de que yo leía de adolescente, ¿no? Y las tengo ahí. ¿Dónde voy a guardar mis revistas? En mi computadora, las estoy guardando ahí. Y aquí abajo hay otras revistas un poco más formales, ¿no? Revistas científicas. Mi colección de la academia, una colección de libros de antropología. Esta es mi carpeta más grande en donde organizo a todos mis autores. Ahora, por si acaso, en la carpeta A, por ejemplo, tengo autores cuyos libros comienzan con A o con C, con A, con números. Y cuando, digamos, tengo cierta cantidad de autores, de libros de un autor, saco esos libros de ahí y le creo una carpeta independiente como están viendo acá. ¿Sí? Entonces, estos ya tienen ya cierta cantidad de libros que vale la pena tenerlos en una carpeta por separado. O sea, soy un esquizofrénico del orden, así es que todo tiene que estar ordenado en mi computadora porque si no me pierdo, ¿no? Entonces, esa es mi carpeta autores, ¿no? Mi colección de la... grande mi biblioteca del Bicentenario, todavía no tengo mucho. Mis libros del CIDES, ¿no? Donde yo he hecho mi maestría. Mi carpeta de leyes, para poder algún rato hacer investigación sobre leyes. Mi biblioteca del PIEF, ¿no? Mi biblioteca de libros políticos. de psicología, de la vicepresidencia, también libros de la vicepresidencia, y algunas cosas que no puedo clasificar en ninguna carpeta, los estoy poniendo ahí. Bueno, pues aquí está la lista de los libros que algún rato quiero que alguien me regale, ¿no? Les voy a dar una copiecita de ese archivo para que me hagan regalos. Ya, bueno. Entonces, de alguna forma yo he creado mi propia estrategia de cómo ordenar mi biblioteca en esa carpeta. ¿Ya? Ok. Ese es el orden mío propio, sin DTSearch, sin nada. ¿Ya? Ahora, hacemos correr el DTSearch. Espero que ya estén en el mismo lugar que yo. ¿Sí? Ya tienen su carpetita y ahora están a punto de... Haré correr mi DTSearch. No me acuerdo si lo he desinstalado, si está instalado, ya no me acuerdo nada. A ver, ¿dónde está? Bueno, lo voy a hacer correr. Debo tenerlo por aquí, en algún lugar. DTSearch, ¿dónde está? Ya, ahí es donde los tenía ustedes, ¿no ven? Yo al Tita le tengo que decir dónde voy a crear mis... Le voy a decir que quiero crear mis índices en otro lugar diferente al que los tengo, los que tengo actualmente, para que pueda juguetear junto con ustedes. A ver... Le voy a decir que cree mis índices. Mi biblioteca, ¿dónde está? Que mi biblioteca está en mi archivo, en mi carpeta Git. ¿Ya? Listo. Y esa va a ser mi biblioteca, Git. Ahí voy a poner mis índices y todo. Yes, use this folder. Y ustedes, ahí los he dejado aquí. ¿Ya? Ok. Entonces, perdón. Cool, muy bien. Entonces, ahora, acá les dice, ¿quiere crear el primer índice? Debe decir que sí. ¿Ya? Es el primer archivo de índices que me está pidiendo crear el DTSearch. Aquí me está diciendo qué nombre quiere ponerle a su primer archivo de índices. Le puedo poner cualquiera de sus nombres o el nombre que yo quiera. ¿Ya? Y vamos a ver, le voy a poner, pruebita. Pruebita, así se va a llamar. Y ahí abajo me está diciendo el DTSearch en qué carpeta va a grabar mi archivo de índices. ¿Sí? Ahí está, ahí donde lo va a grabar. No importa, yo le digo que sí. Y presiono OK. Ahora. Después de poner el nombre, me dice, la carpeta pruebita ya ha sido creada en la carpeta index. ¿Quiere comenzar a llenar, a añadir documentos a ese archivo de índices? Le digo que sí. Espero que lleguen a esa ventana. ¿Están en esa ventana? Ahora, en esa ventana, el DTSearch está esperando que ustedes o añadan carpetas completas llenas de libros o que añadan libros sueltitos a este archivo de índices. Depende de ustedes, ¿ya? A ver, voy a decirle que quiero buscar una carpeta. Voy a elegir este botón que dice Add Folder. Y luego aquí tengo que buscar una carpeta de esas. ¿Ya? Entonces, a ver, voy a buscar esta. ¿Dónde están mis libros? No, esa es otra cosa. Alguien me ha copiado esa carpeta y todavía no la puedo clasificar. Entonces, por eso está así, sin clasificar ni nada. ¿Dónde está mi carpeta de libros? Aquí está, books, libros, ahí está, y una carpetita chiquitita, a ver, no muy chiquitita. ¿Bicentenario o chiquitita? Sí, era muy chiquitita para charlar con ustedes. Háblenlo de la vicepresidencia para ver qué rayos habla la vicepresidencia. Ya. Entonces, acabo de añadir un folder y aquí esta línea dice exactamente eso, que acabo de añadir a mi archivo de índices. Ese folder, ¿sí? Si quiero puedo añadir más folders, ya depende de mí, cuál es mi estrategia para crear índices. Puedo, en algún momento yo puedo decir, quiero juntar estas, alguna vez, por ejemplo, les cuento, alguna vez me llaman a la universidad y me piden notas antiguas. Hay cierto estudiante que acaba de pedir sus notas y yo digo, huchas. Entonces agarro mi carpeta de, bueno, normalmente es la materia de Excel gerencial. Entonces yo puedo aquí añadir mi carpeta de Excel gerencial. Quiero mezclar con la vicepresidencia de la República mi carpeta de Excel gerencial. Depende de mí, ya depende de mí qué carpetas quiero crear, quiero juntar en mi archivo de índices. Si es que por alguna razón cometo algún error, tengo que borrar la carpeta de índices, de este archivo de índices y crearme uno nuevo. Bueno, para estos proyectos y Excel gerencial y for my eyes only, ahí pongo mis notas y mis estudiantes. Listo. ¿Ven? Con eso ya le he dicho que quiero añadir dos carpetas diferentes en este archivo de índices. Bueno, siguen con el mismo procedimiento de añadir o carpetas o archivos y una vez que está todo listo, presionan Start Indexing. Con eso ya el DTSearch, voy a hacer clic ahí, Ay, chale. Deja para. Could not create an index, the index folder empty. No quiere dar funcionar mi DT search en esa carpeta. ¿Les ha salido algo parecido? ¿O ha comenzado a indexar? En el usted está comenzando a indexar. Ya, déjeme por favor a mí corregir mis problemas de mi vida. Por si acaso, lo que me estaban preguntando, si ustedes por alguna razón quieren cambiar la dirección de sus índices, eso se hace aquí: Options, Preferences. Y en Preferences, la primera opción de todas, aquí abajo, pueden cambiar el lugar en donde el DT Search va a hacer sus índices. ¿Sí? Sí, no está funcionando bien. Aquí ya debería ver ya mis archivos de índices. A ver, ¿qué ha pasado con mi querido DT Search? Índices. No sirve ese enlace. Ahorita estoy con ustedes. Bueno, ustedes han pasado por lo mismo que yo. Han visto cómo es que el DT Search ha comenzado a indexar archivos, así, ¿no ven? Ya. Entonces, dejen a mi DT Search indexar también. ¿Qué está haciendo al indexar? Está abriendo cada uno de los archivos y los está leyendo. Y está generando una lista de las palabras que encuentra en cada uno de los libros. Y al lado de cada palabra está registrando en qué página lo ha encontrado. Está creando un archivo de índices. Para poder después encontrar cualquier palabra que nosotros le pedíamos buscar en esa biblioteca. Ya. Ha terminado mi proceso de indexación de lo que le he pedido. Voy a presionar Close. ¿Sí? Al presionar Close, vuelvo otra vez a la ventana principal de mi DT Search. ¿Sí? De cierta forma, el DT Search ya está listo para poder hacer mis primeras búsquedas. Hago clic en mi lupita y lo que ustedes van a ver aquí son las colecciones que deberían haber creado ya. En el caso de ustedes deben tener un ITA, ¿sí? Los índices se encuentran aquí a la derecha. Simplemente tienen que activar los índices que en los cuales quieren hacer búsquedas, o sea, tienen que activarse esos tiqueos y aquí abajo ya pueden hacer sus búsquedas, ¿sí? Entonces tienen que haber tiqueos acá. Entonces, a la larga, con el tiempo, ustedes pueden crear más índices. Les voy a mostrar ahorita cómo crear un segundo grupo de índices, ¿no? Y aquí le pueden decir al DT Search sobre qué grupos de índices quieren hacer búsquedas y sobre cuáles no. Solamente aquellas que tengan tiqueo, esos solamente van a servir para hacer búsquedas. Cuando no tiqueen algo, entonces ese algo no va a ser incluido dentro de las búsquedas. ¿Se entiende? ¿Ya? Ok. Entonces, estamos aquí, ¿están igual en la misma ventana que yo? Sí. ¿Perdón? Muy bien, les decía. Entonces, ahora estamos listos para hacer una búsqueda. No sé qué libros había en esa carpeta ni qué palabras hay en esos libros. Así es que, a ver, voy a decirle que busque la palabra país, por ejemplo. Parece que no voy a obtener nada. Así, miren, ahí están los libros de país. Cool. Ahora, lo que está haciendo mi DT Search es mostrarme aquí en esta ventana en qué libros aparece la palabra país, la que yo he pedido buscar. ¿Sí? En la parte de arriba me está diciendo los libros en los cuales he encontrado la palabra país. Pero además está haciendo otra cosa más el DT Search. Me está poniendo en la parte de arriba del listado el libro en el cual ha encontrado más veces la palabra país. Está rankeando los mejores libros en los cuales aparece la palabra país. Entonces, si digamos, quisiera hacer una investigación sobre la palabra país, sé que debo comenzar por este libro, porque este libro tiene la palabra país repetida 377 veces. ¿Sí? Es el mejor libro de mi biblioteca para comenzar la investigación. Es lo que básicamente estoy viendo acá. ¿Ya? Ahora, no solamente eso, sino que aquí en la parte de abajo ya estoy viendo en qué parte de ese libro comienza a aparecer la palabra país. Si yo presiono la barra espaciadora, con la barra espaciadora estoy recorriendo ese libro y estoy recorriendo las 377 veces en las cuales la palabra país aparece. Dime, Marcelo. Gracias por la pregunta. O sea, esa es la razón por la cual primero les enseñé a manejar el Abby Fine Reader, porque ese programa lo que hace es convertir los, los escaneos que son imágenes, los PDFs que son imágenes, para convertir esos PDFs en imagen a textos legibles. Si el contenido del PDF o del archivo que están queriendo indexar no tiene texto legible, no se puede indexar. El dataset no es capaz de hacer un OCR así on the fly, digamos, o sea, rapidísimo. Hay que convertir el formato a texto que sea legible y recién indexar. ¿Qué formato es ese? CBL. No, CBR. ¿Los cómics? Ya. Muchos tutoriales. Yo solamente conozco CBR para cómics. A ver, te muestro. Aquí tienes CBRs, ¿ya? En realidad un CBR es un archivo ZIP que contiene JPGs, ¿ya? Entonces, primero, para comenzar, el DataSearch no tiene la menor idea que es un CBR, ¿ya? No sabe cómo manejarlo. Y segundo, como contiene JPGs adentro, no lo va a poder indexar. Entonces, digamos, tú quieres hacer que se indexe, primero que te sugeriría que hagas esto. Mira, por ejemplo, yo le voy a cambiar la extensión aquí a RAR, ¿ya? Se me ha ido al final, creo. Es ese. Y fíjate lo que contiene el archivo. Contiene una carpeta y dentro de la carpeta están todos los JPGs. Lo que tendrías que hacer es que el Abby Fine Reader o cualquier otro software de OCR reconozca esos JPGs, lo convierta en un archivo legible y recién lo vas a poder indexar con el DataSearch. ¿Ya? No hay otro. Ese es el camino. Realmente curioso. Comics también había sabido curiosear. Ya, se ve. Lo dejaré como está. Ya, veremos qué pasa. Primero, no sale la lista. Pero entonces, si no le sale la lista, si no le sale la lista es porque no. A ver. Paralelepípedo. Espero que esa palabra no aparezca en las búsquedas. Si no les sale la lista, les debería salir eso. No, sale arriba, toda la parte de arriba, pero lo de abajo que dice página 9 para nadie. Ah, ya. Sí. Entiendo, no les sale nada de eso. No. Ya, una pregunta. ¿Tienen Acrobat Reader instalado en su computadora? ¿O qué lector de PDFs tienen instalado en su computadora? Acrobat Reader, no deberías tener problemas. ¿Qué lector de PDFs usas? Acrobat también. Entonces no deberían tener problemas. Ok, entonces ahora voy a crear otro archivo de índices, por si las moscas, para otra cosita que quisiera hacer. Ahora, porque quiero enseñarles a administrar índices. Entonces, para crear nuevos índices tienen que irse al menú Index y ahí elegir cualquiera de estas dos opciones: Create Index o Create Index Advanced. Una cosita. Si digamos ustedes tienen una carpeta sobre Foucault, por ejemplo, ¿no? Y se acaban de añadir 5 libros más a su carpeta de Foucault, por lo tanto tienen que actualizar el archivo de índices de su carpeta Foucault. Pueden hacer una de dos. O pueden borrar el archivo de índices y crearlo otra vez de cero para que se reindexe toda su carpeta Foucault. O pueden actualizar la carpeta Foucault para que se registren los nuevos libros, digamos, ¿no ve? Entonces, y ahí iremos primero para la parte del update. Entonces, update index sirve para poder, en este caso solamente, como tengo un archivo de índices, directamente he ido a la carpeta, al índice que tengo creado. Voy a crear un segundo índice para que se vea mejor cómo se maneja esa herramientita. Voy a crear un segundo archivo de índices. Voy a hacer que se llame, a ver, un nombrecito, alegato, lo que sea, alegato. Me dice, ¿quiere llenar el contenido de su archivo de índices? Le digo que sí. Aquí lo hace un ratito, ¿no ve? Aquí, en la parte de aquí abajo de la izquierda, varios de ustedes han cometido este error, ¿sí? este archivo de índices necesita saber qué indexar, qué libros indexar. Entonces, si aquí abajo a la izquierda no hay nada, no están indexando nada. Aquí abajo a la izquierda tienen que estar escritos los nombres de archivos, nombres de carpetas, algo para indexar, ¿ya? Entonces, ¿cómo llenan algo en esta cajita? Por medio de estos botones de aquí abajo, ¿sí? Entonces, yo aquí voy a elegir Add Folder y ahí voy a buscar, mi carpeta del Bicentenario. Creo que tenía dos archivitos. Ok, fíjense, ahí ya aparece esa línea que dice que estamos a punto de indexar esa carpeta. Esa parte quedó entendible. Tienen que tener algo ahí, si no, no se va a indexar nada. Entonces, aquí presionan Start Index y esperan a que el procedimiento de indexación termine. Ahí dice ya, Indexing Complete. Miércoles, ¿qué está haciendo esta máquina? Ya. Ok, ya ha terminado la indexación, presiono Close. ¿Qué significa? ¿Qué es lo que he hecho? Ya tengo dos archivos de índices. Si ustedes presionan la lupa, van a ver que ya tengo más, ya tengo más colecciones de índices. A ti ya tengo mi colección alegato, además. Así es como van creando índices de lo que ustedes quieran. ¿Se entendió? Ahí voy. Hay que hacer lo que acabo de explicar del update. ¿Ya? Ahí está, vamos. Ahorita si les muestro mi carpeta de la biblioteca bicentenaria, tiene solamente esos dos libros. Imagínense que por alguna razón he encontrado otros libros más de la biblioteca del bicentenario y los pongo ahí. Entonces ya mi colección de replays. Ya mi colección de la biblioteca del Bicentenario ya tiene más libros, ¿cierto? Entonces, el archivo de índices que he creado en el DT Search está desactualizado. Porque ese archivo de índices ya no ha leído el contenido de todos estos cuatro libros, solamente leyó el contenido de dos libros. Entonces, ahora tengo que actualizar mi archivo de índices, ¿ya? ¿Se entendió el problemita? ¿Sí? Entonces, ahora me voy a mi DT Search, me voy a la parte de índices y ahora le digo Update Index, ¿ya? Ok. Ahora fíjense de que el Update Index me lleva a la última carpeta al último archivo de índices que he utilizado. Si no fuera ese el archivo, imagínense que no era la colección alegato, no era el archivo de índices alegato el que quería actualizar. Simplemente aquí escojo y cambio al grupo de índices que quiero actualizar. ¿Ya? ¿Se entiende? Ya. Entonces, tengo la suerte de que la colección alegato es justamente la colección que quiero actualizar, porque ahí está mi biblioteca del Bicentenario, en donde he añadido dos nuevos libros. ¿Sí? ¿Qué tengo que hacer ahora? Simplemente volver a elegir esto de Start Index. Solamente que ahora me sale un mensajito adicional. Dice, el archivo de índices ya existe. ¿Quieres sobreescribirlo? Le digo que sí. Con eso estoy logrando que mi archivo de índices se actualice y ahora está indexando los cuatro libros de esa carpeta. ¿Ya? Ahora sí mi archivo de índices está actualizado y ahora sí voy a poder aprovecharlo para poderlo utilizar en mis búsquedas. ¿Sí? Entonces, no se olviden, hay que actualizar, hay que activar ahí y vamos a ver si es que, a ver, plurinacional. Enter. Entonces aquí se me dice en dónde se encuentran los libros. Fíjense los resultados de búsqueda. Fíjense, aquí están, aquí en location. Dice, por ejemplo, de que este libro, Antología del Cuento Boliviano, sí tiene la palabra plurinacional y ahí ha sido mencionada 5 veces en ese libro. Solamente le he hecho un solo clic le he hecho al archivo y por lo tanto el contenido de aquí abajo no es el contenido de Antología del Cuento Boliviano. Para poder ver realmente el contenido de Antología del Cuento Boliviano, le tengo que hacer doble clic. Ahora sí, estoy viendo el contenido de Antología del Cuento Boliviano y solamente tiene que aparecer 5 veces la palabra plurinacional en este libro. Veremos, 1, 2, 3, 4 y 5. Si después de ese 5 vuelvo a presionar la barra espaciadora, ya no estoy en el cuento, en la antología del cuento boliviano, ya estoy viendo cuando vibraba la entraña de Platt. Sí, automáticamente de The Search está saltando al siguiente libro en toda la colección, si es que yo quiero. Si por alguna razón quiero volver a buscar otra vez antología del cuento boliviano, simplemente le hago doble clic otra vez ahí y otra vez comienzo a buscar las concurrencias solamente en ese libro. ¿Cuál color? Ah, sí, es que Artita lo que está haciendo es de Tercer se me está mostrando en qué ocurrencia me encuentro actualmente. Aquí solamente está mostrando la siguiente, porque solamente está en la misma pantalla, nada más, ¿ya? Si pudieras ver más amarillo, es porque estás viendo la palabra plurinacional, más veces en la pantalla. No, porque Artita está haciendo exactamente lo mismo. Artita, digamos, yo voy a decir, fíjate, si yo voy a presionar la barra espaciadora, ¿sí? Entonces, ¿qué ha hecho? Simplemente ha saltado la siguiente palabra. Entonces, lo que está marcado en azul está diciendo, esta es la ocurrencia actual que ustedes están queriendo ver. Como he buscado la palabra plurinacional, todas las palabras plurinacionales están marcadas en amarillo en todo mi documento, pero solamente se pinta en azul una, la ocurrencia actual de la cual yo estoy aquí presentando. Esa es la única diferencia entre el azul y el amarillo. ¿Ya? Ahí voy. Ahora, una de las cosas que volveremos otra vez a la ventana de búsqueda. Si digamos quiero buscar, esta herramientita me gusta porque tiene una cosa, también el Doc Fletcher también tiene lo mismo, pero me encanta que tenga esta herramientita. Miren, aquí a la derecha de la caja de búsqueda, aquí hay conectores lógicos, ¿sí? Entonces los conectores lógicos sirven para hacer búsquedas de más de una palabra. Entonces tengo que escribir una palabra y luego escoger un conector lógico, por ejemplo el I, ¿no ve? Entonces, conejo, con esto, plurinacional, a ver, estado sería muy obvio, algo que no sea tan obvio relacionado con plurinacional, recursos. Entonces, le estoy diciendo que busque tanto la palabra plurinacional como recursos, que estén en el mismo documento. No importa la distancia a la que se encuentren las dos palabras, simplemente que las dos palabras estén en el documento. Veremos si funciona. Presionamos el botón search y todavía estoy teniendo mucha suerte. Hay la palabra plurinacional y recursos debe haber en algún lugar en este documento. Ahí veremos. Es que funciona siempre y cuando las palabras están. Ahorita tengo la suerte de que la palabra recursos y plurinacional está. Pero si no aparecen las dos cosas, a ver, voy a buscar algo que no sea tan obvio. Inclusive voy a escribir algo en inglés, a ver, para provocar un error, a propósito. Así no, algo así, ¿ya? Entonces, obviamente, como no, las dos palabras no están en el documento, me sale ese mensaje de error. Pero si no te sale el mensaje de error es porque las dos palabras están en alguna página de todo el documento. Pero ahora me voy a algo más interesante todavía. Estos otros conectores que están aquí a la derecha. Estos conectores W5 y W25 son conectores de cercanía, ¿sí? Ahora, si yo le digo así, plurinacional W/25, y puedo escribir el W/25 a mano si quieren, ¿ya? Y aquí ahora le digo recursos. Ahora le estoy diciendo al DT Search que sí o sí quiero que encuentre lugares que me encuentre documentos en los cuales la palabra plurinacional y la palabra recursos se encuentran máximo a una distancia de 25 words, de 25 palabras entre sí. ¿Ya? Entonces, si esa condición se cumple, me va a mostrar documentos en los cuales se cumple esa condición. Plurinacional y recursos están a una distancia de 25 palabras. ¿Ya? Sigo teniendo suerte aquí. Hay hartos documentos que hacen eso. Ya. Entonces, por ejemplo, aquí, plurinacional y recursos están bien cerquita. Aquí también, ¿ven? ¿Por qué sería bueno hacer esta búsqueda por cercanía? Porque creo que la persona cuando está hablando del Estado plurinacional no está hablando de la reelección del Evo, sino está hablando de los recursos naturales del país. Entonces ya son dos conceptos que están cerquita en el mismo discurso. Entonces así sí podría servir. ¿Se entiende? Veremos si sale eso. Sí, veremos si sale eso. A ver, aquí. Nuevas tecnologías. Notan que lo estoy poniendo entre comillas, ¿no ve? Para obligarle a buscar exactamente esa frase. Y si quieren pueden escribir, con el acercamiento, ¿no ve? Y digamos una cercanía de 5. ¿Y qué has dicho? Docentes. Habría que jugar, ¿no? Sí, es cuestión de jugar ahora. ¿Ya? No he tenido suerte. En las colecciones que tengo no aparece esa mezcla. En mi biblioteca. Ahora, el O significa de que o aparezca la palabra nuevas tecnologías o aparezca la palabra docentes. Mostrame los libros en los que aparezca una palabra o la otra. Depende ya de mí, ¿no? Ahí sí aparecen esos. Docente solito, docente, docente, docente, nuevas tecnologías. ¿Ya? Entonces, primero, cuando yo quiero hacer una investigación, por eso es que vale la pena tener una biblioteca grandota, ¿no ve? Entonces tienes una biblioteca grandota y tú dices, ahora me han pedido hacer una investigación sobre medio ambiente. Escribo medio ambiente. A ver aquí, voy a escribir medio ambiente. Medio ambiente. Y imagínense que estoy buscando en todos mis índices, todos los índices que he creado, ¿sí? Entonces, lo que me va a devolver mi biblioteca es que si quiero hacer una investigación en medio ambiente, debería comenzar con el libro Miradas NSP. Es el primer libro que debería leer, ¿sí? ¿Por qué? Porque es el libro que tiene la frase medio ambiente 152 veces. Ese es el mejor libro que tengo en mi biblioteca para comenzar esa investigación. Entonces, ¿qué haría yo? Consideraría, el siguiente libro en mi biblioteca tiene 68. Está muy lejos. Mi lógica me diría, ya, agarrar el libro y comenzar a leer. Voy leyendo y, si tengo suerte, el libro tiene bibliografía al final. Entonces, mi libro más importante me dice que está usando cierta bibliografía. La bibliografía de ese libro más importante es también la bibliografía que yo debería utilizar para continuar mi investigación. Y debería matarme, debería buscar, como sea, los libros de esa bibliografía que me dice este libro. A ver, lo vamos a abrir. Entonces, por si acaso, si ustedes hacen clic, ahora si hacen clic con el botón derecho, le pueden decir que abra, le pueden decir al DT Search que abra el libro en cuestión, ¿sí? Entonces estoy pidiéndole que lo abra con el Acrobat. Ahí está el libro, ¿sí? Qué bonita tapa, vendible el libro. Entonces vaya a ver si al final tiene una bibliografía. ¡Ja! Todo un libraco y apenas esas dos cosas. Entonces tengo que encontrar mi biblioteca me dice que este es mi mejor libro, y mi mejor libro me dice que esta es la bibliografía que está usando. Entonces yo voy a buscar esta bibliografía en e-biblioteca, en book B-BK, o sea, de alguna forma la tengo que encontrar en internet, y voy a seguir buscando las bibliografías de esos libros para ir poco a poco armando una investigación lo más concisa posible. Esa sería, digamos, mi estrategia de cómo yo comenzaría una investigación. Los rankea por cercanía. Digamos que el que tiene más hits tiene más cantidad de veces repeticiones de esa palabra, pero las palabras están muy dispersas a lo largo del documento. Entonces, te ha puesto el que tiene menos hits arriba porque las palabras están más cercanas entre sí. Lo más probable es de que ese libro que tiene menos hits tenga un capítulo dedicado específicamente al tema que tú estás buscando. Esa es la razón por la cual está encima. ¿Ya? Entonces, ¿qué hago yo aquí? Aquí en el Acrobat, aquí le diría medio ambiente. ¿Por qué hago eso? Entonces, para poder ver justamente lo que le acabo de decir a ella, en qué lugar se habla más sobre medio ambiente. Por ejemplo, aquí medio ambiente en una tabla, no me interesa mucho. Ahí tal vez me gustaría leer sobre medio ambiente, porque lo que ustedes hacen normalmente cuando investigan es, comienzan la investigación con un concepto, en este caso medio ambiente, pero quieren ver cuáles son los otros conceptos relacionados con medio ambiente en el discurso de medio ambiente. Entonces, aquí por ejemplo, medio ambiente y ordenamiento territorial, ¿ven? Ya tengo dos conceptos. Medio ambiente, caminos, una belleza, esta tabla me sirve para saber un montón de conceptos. Entonces, ahora sí, ya sé que el concepto ordenamiento territorial está relacionado con medio ambiente. ¿Qué es lo que voy a hacer ahora? Me voy a ir a mi DT Search y le voy a pedir que busque ordenamiento territorial. Y ahí el DT Search me dirá qué otros libros tengo en mi biblioteca sobre ordenamiento territorial, y poco a poco voy a ir organizando los libros más importantes para una investigación. ¿Listo? Así es como ayuda. No estoy leyendo libros, pero con el indexador ya estoy ahorrándome un montón de trabajo para saber por dónde comenzar y cuáles son mis libros más peso en mi investigación. Si después alguien me dice, pero ¿y por qué no has buscado esto? No, es que este libro es más importante, fíjese. Claro, es inevitable. Este programa tienen que usarlo sí o sí, porque les permite indexar y encontrar rápidamente cuáles son los libros más útiles para su investigación. Lo último que faltaría ahora ver es con qué herramientas podríamos visualizar mejor la información que hemos encontrado. ¿Sí? Ok, vamos a ir de a poquito. Hagan de cuenta que realmente quiero hacer un análisis entonces de este libro. ¿Ya? Ahora, voy a tener que curiosear. ¿Qué tan grande es? Tiene 700 y pico páginas. Muy grande para hacerle un análisis de discurso a todo el libro. Entonces, no sé si es que Eliana les mostró esto. A ver dónde está. En la carpeta bases de datos, yo aquí he puesto el libro de Internet y Sociedad en Bolivia, o sea, el libro que ella coordinó, ¿no ve? Bueno, entonces, ¿qué hice? Dividí todo el libro en, aquí, perdón, el libro está acá, Bolivia Digital, perdón, y aquí está el libro dividido en capítulos, ¿sí? He creado un PDF por cada capítulo, porque no es útil hacer un análisis del discurso de todo el libro completo, porque cada capítulo tiene una temática diferente, ¿cierto? Entonces lo que habría que hacer es un análisis del discurso por capítulo, para saber qué es lo que dice cada capítulo. Entonces lo único que hice aquí es convertir cada PDF en texto común y corriente. Fíjense, ahí está el texto de los PDFs. No me importa si es que esto tiene formato o no tiene formato, lo que quiero es el texto. ¿Por qué quiero el texto? Porque ahora voy a utilizar las herramientas de visualización en mapas de palabras. Y nubes de palabras, ¿dónde está? Nubes de palabras, ahí está. Eso es lo que digo también, no funciona, es lo que he puesto en mi presentación. Antes funcionaba, ahora no funciona. Word LE era la herramienta más bonita para poder crear nubes de palabras, ¿sí? Aún puede funcionar, es un poco complicado hacerlo funcionar, pero nos le diremos adiós a esa herramienta y la mejor que he encontrado después de Word LE es esta, publicada en un sitio web de la Universidad de Arizona en Estados Unidos, ¿sí? Entonces, me voy a copiar esa dirección, puchas, como estoy en plena presentación, me voy a copiar esa dirección y me la voy a llevar a mi navegador, ¿ya? No tengo abierto mi navegador, un ratito. Ay, no me acuerdo si sigo navegando con mi celular. Creo que puedo navegar desde aquí, a ver, veremos. Veremos cómo está el internet de del CESU. Sí, está funcionando, una belleza. Entonces, ¿qué hago? Me agarro el archivo de texto del X capítulo, en este caso es el capítulo 7. ¿De qué trata ese capítulo 7? El capítulo 7 habla acerca de accesibilidad, acceso al uso de internet. ¿ya? De Armando Ortún. Muy bien, entonces me pinto todo el texto del archivo de texto. Entre las herramientas del Beri PDF que les he pasado, hay una programa que dice PDF to Text. Ese he usado para poder convertir el PDF a texto. ¿Ya? Entonces, me copio el texto y lo pego en la cajita de búsqueda semántica de la Universidad de Arizona. Ahí está todo mi texto. ¿Sí? Ahí está todo el texto. Y simplemente hago clic en el botón Create Word Cloud. Espero un ratito. El servidor está analizando todo el texto y está bien buscando cuáles palabras se repiten más y cuáles palabras se repiten menos, ¿sí? Las palabras que se repiten más se van a mostrar como palabras más grandes y las palabras que se repiten menos se van a mostrar como palabras más chiquititas, ¿sí? Una cosa que hace este sitio web que no está muy bien es de que inclusive analiza las palabras de conexión, digamos, él, está, los, las, todas esas palabritas que no tienen relevancia para un análisis semántico, las está analizando a ti también este sitio web, ¿sí? Entonces hay que pulir un poquito los resultados de análisis para que mi nube de palabras realmente tenga relevancia, ¿sí? Espérense un rato, saquen sus polcos, saquen su tejido, avancen un poquito en sus tejidos y esperan a que se genere la nube de palabras. Hay varias herramientas de nubes de palabras. Inclusive hay un software gratuito hasta cierto punto que se pueden bajar, que se llama Wordizer, que se lo pueden descargar. Tiene un tiempo de prueba de 15 días, algo así, ¿ya? Y después sigue funcionando, pero no sé cuál es el tipo de protección que tiene. Después de esos 15 días sigue funcionando el programa. Lo tengo instalado acá, digamos. Fíjense, mi nube de palabras no me ayuda a saber cuál es el tema más importante del capítulo X, porque justamente las palabras de conexión son las que están más visibles, ¿no? Entonces hay que hacerle una pequeña pulidita y aquí abajo hay un panelcito para hacer esa pulidita, ¿sí? Básicamente lo único que modifico aquí en el panel es la opción que está abajo a la derecha. Dice de qué tamaño tiene que ser la palabra más pequeñita que hay que incluir en las nubes de palabras. Y le voy a decir que la palabra más pequeñita tiene que tener 5 letras. ¿Sí? Entonces con eso, los, las, por, para, con, van a desaparecer, porque no son palabras de mínimo 5 letras. Entonces a ti te están visibles. Presiono el botón que dice Apply New Options y otra vez saco mis polcos y espero un ratito y van a ver cómo es que ahora sí se van a visibilizar realmente las palabras más importantes del capítulo. Y sin haber leído el capítulo, ya vamos a saber de qué trata el capítulo. ¿Cuál es la temática que ha usado Armando Ortuño para hablar acerca de accesibilidad de Internet en Bolivia? Por ahí va el asunto, digamos, con las nubes de palabras. ¿Qué les parece? Ya. Como hemos perdido largo tiempo al principio, no voy a poder cubrir todo lo que quería, porque quería a ver si alcanzo a mostrarles el RapidMiner así a detalle, si alcanzo. Si no, se los voy a poner sí o sí en videos. Igual no van a perder nada de lo que han querido aprender acá. Ay, miércoles. El Teleport Pro sirve para poder descargarte todo un sitio web completo a tu computadora, ¿ya? Eso es más sencillito que el RapidMiner. Tal vez pueda gastar mi tiempo ahorita en el Teleport. Y después el Prince sirve para agarrar, porque lo que hace el Teleport es bajarse toda una colección de HTMLs, porque un sitio web está hecho de un grupo de todo un grupo de HTMLs. Entonces lo que hace el Prince es unir todos los HTMLs en un solo documento, o sea, los convierte en un PDF. Entonces, de alguna forma, arma un libro en base a leer y reunir todos los HTMLs. Porque, ¿qué criterio tiene que seguir para reunir todos los HTMLs? Tiene que agarrar el HTML principal, el index, y comenzar a ver qué dice el index de cuál es el primer capítulo, el segundo capítulo. Y lee el contenido del archivo index para poder armar todo. Es bonito. Ya. Si te fijas en el en el contenido del módulo del módulo 2, en ninguna parte del contenido menciona OpenRefine, ¿ya? Lo he puesto ahí por si acaso, digamos, hubiera tenido tiempo para mostrarles para qué sirve. Inicialmente ese programa fue creado por Google, o sea, su nombre original era Google Refine, ¿ya? ¿Qué hace? Agarra documentos no estructurados, como el que acabo de mostrarles. Agarra documentos no estructurados y los estructura, los convierte en tablas. Básicamente esa es su utilidad. ¿Ya? ¿Por qué? Porque hay algunas herramientas de análisis que solamente pueden analizar información estructurada. Información así, no estructurada, a veces no las pueden leer muchas de las herramientas que van a encontrar para hacer análisis. El RapidMiner es uno de ellos. Requiere que la información esté estructurada, a pesar de que tiene unos plugins para poder estructurar información. Fíjense, ahora sí ya se ve algo más interesante. Ahora sí podría decir. Cuando Armando Ortuño habla acerca de accesibilidad de Internet en Bolivia, entonces él considera conceptos relacionados con desigualdades. La sociedad boliviana sufre de desigualdades con respecto a conectividad. Tenemos una sociedad en la cual el problema de accesibilidad está relacionado con problemas con conceptos de conocimientos digitales, alfabetización digital tal vez, y con grupos de usuarios que tienen que tener cierto tipo de acceso a tecnologías y dispositivos. Fíjense lo que estoy diciendo, el discurso que estoy armando ahorita, solamente lo estoy armando en base a las palabras más grandes, las que tienen más repeticiones. Y estoy tratando de evitar en mi descripción las palabras más chiquitas. Entonces, sin haber leído el libro, ya estoy diciendo de qué trata el capítulo, ¿sí? Entonces, de eso trata, sería interesante, aquí ya es el trabajo del investigador, ¿no ve? Yo me guardo en mi documento de Word cuáles son las palabras más importantes, ¿no? Hago el mismo procedimiento para analizar el otro capítulo, y al final en mi documento de Word tengo las palabras más importantes de todos los capítulos. En mi documento de Word ya tengo una imagen global de qué trata el libro. Sin haberme leído el libro ya puedo decir, este libro en general toca estos conceptos más importantes de una manera secuencial, ta, ta, ta, ta. Listo. Si yo fuera un revisor de libros y de esos que no tienen tiempo, yo revisaría libros de esa manera, no sin leerlos. Ahora, parece que esta es la panacea, ¿no ve? Pero no es. ¿Por qué? Porque si, digamos, alguien me dijera, ¿cómo Armando Ortuño relaciona el concepto de lo digital y el desarrollo? O sea, ¿cuál es el proceso semántico que utilizar para relacionar estos dos conceptos? Eso sí, ya estas herramientas no les pueden ayudar a establecer la forma en que se ha armado el discurso para relacionar esos dos conceptos. Ahí sí tienen que leer el libro. ¿Sí? Por el momento no hay herramientas tan capaces que puedan hacer ese tipo de análisis a profundidad en español. En inglés conozco alguna que otra herramientita que hace análisis semántico del discurso. Ya es otra cosa. Es otro nivel. ¿Perdón? A ver, en inglés solamente. A ver, por si acaso. Sí. El Ant Hoc es un generador de concordancias. Es como el DT Search, ese programa. Ya, solamente que es de código abierto, es un poquito limitado comparado con el DT Search le da cátedra, o sea, es mucho más potente, ¿sí? Así es que ese de la hormiguita está bonito, pero no es muy útil. Ya que estoy hablando, les mostraré algo chistoso que tiene que ver con análisis semántico, ya que me están queriendo jalar la lengua. ¿Dónde está? Este sitio web que les estoy mostrando fue un ensayo que hicieron unos estudiantes del MIT para ver si era posible crear papers científicos de forma automática. ¿sí? Este sitio hace eso, crea papers científicos. Y esos chicos probaron sus papers de tal forma de que llevaron su paper a unas conferencias, ¿sí? A unas conferencias de científicos para que consideraran los papers y aceptaron los papers para que fueran disertados dentro de la conferencia. O sea, demostraron que el mundo científico puede ser engañado por medio de herramientas automáticas de generación de papers, como esta, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿cómo lo hace? O sea, pueden probar, a ver, podemos probar ahorita. Simplemente tienen que escribir aquí abajo los nombres de ciertos autores. Y lo que hace esta herramientita es hacer un análisis de cuáles son los conceptos que más tocan estos autores y armar un discurso de cómo enlazar un concepto con otro concepto. Exactamente lo que no pueden hacer los mapas de palabras, ¿sí? A ver, probaremos. A ver, con Einstein, ¿se escribe así? Escribí los que conozco cómo se escribe. Toro. A ver, Bauman. Vamos a escribir así, se escribe así, ¿no? A ver, verificaremos. Una sola N. Bauman, y aquí tengo aquí Slavoj Žižek es un loco, también contemporáneo. Si van a leer a Bauman, váyanse al otro lado del mundo leyendo a Žižek, y es una linda experiencia leerlos a los dos y contrastar las ideas de ambos. Slavoj Žižek. A ver, veremos qué hace nuestro pequeño programa medio raro con esos tres. Y Svetlán Todorov, ¿dónde está Todorov? Aquí está. Este es un ruso loco que junta ideas de ciencias exactas con ciencias humanísticas y genera un discurso bien raro, muy bonito. A ver, Generate, a ver qué hace, si lo hace rápido. Bueno, pero esta es una herramienta que hace eso, o sea, genera discursos, pero lo hace en inglés. No conozco una herramienta parecida a esta en español. Si hubiera, estaríamos en problemas. Nuestros estudiantes en la universidad serían capaces de crear informes científicos automáticamente. Ven, ya está. Y hasta le ha puesto un título: Deconstruyendo la máquina de Turing, basado en Sigurd Bauman, Todorov y Slavoj Žižek. Me lo ha creado la abstract, la tabla de contenidos. Miren, hasta hay algunos ejemplos con diagramas. Ya lo ha preparado. Y hasta hay una sección bibliográfica. ¿Quieren curiosidad de sitio alguna vez? Juguetear. Está ahí abajo. Se los puedo mandar ahorita por Telegram. Ha generado toda una polémica en su momento este sitio web. Bueno, veremos un ratito el Teleport Pro y chalearemos la salida. A ver, vamos. Vamos. ¿Cuál disponible? No, métele tú. ¿Sabes qué hace este sitio? Sí, eso es lo que hace. Busca en papers ya escritos, en las que se cita a estos autores, y saca pedazos de esos papers y los junta. Pero además analiza cómo se ha escrito el párrafo para que la juntadita sea coherente. O sea, sí. Solo en inglés. Solo en inglés. Bueno, ya se los he puesto. El último archivito de nuestro encuentro magno. El teleport. Ya. entren a la carpeta. Ahora sí, tienen que instalarlo junto conmigo. No es muy complicado. Este programa es un programa antiguito, ¿ya? Pero de los antiguitos de los buenos, ¿sí? El Teleport Pro sirve para poder descargar, sí, páginas web estáticas. Eso es lo que hace. ¿Ya? ¿Qué tienen que hacer? Creo que ya lo tengo instalado yo. No me acuerdo. Simplemente hacen correr ese Teleport Pro Installer y les tiene que salir toda esta pantalla de instalación. Aquí no hay mayor ciencia. Next, next, next, next, next. Todo next hasta que se termine de instalar. ¿Ya? Cuando hacen correr el programa por primera vez, les va a salir una ventana azul encima del programa. Y en esa ventana les está diciendo de que todavía el programa no ha sido licenciado, ¿sí? Entonces ahí tienen que abrir este archivo que se llama key. Y ahí está el name y el serial que pueden poner dentro del teleport. O sea, le sale la ventana azul, le hacen clic a la ventana azul y le va a aparecer una ventana blanca en la cual tienen que poner un nombre y un número serial. Pongan ese nombre y ese número serial. Y con eso, y luego presionan OK, y con eso han registrado el teleport y está listo para funcionar. Si tienen problemitas para hacer el procedimiento de instalación, avísenme, les echo una mano. Va a haber un módulo en el cual un profe les va a enseñar análisis cualitativo. Me figuro que les va a enseñar a manejar el Atlas TI, o hay otro programa que se llama, en vivo se llama el programa, que está haciendo furor, dice, en el mundo académico. Aún no lo he curioseado, la verdad. No lo he curioseado. Ya. Ok, ya están todos literalmente ahí, así es que podemos entrarle. ¿Dónde están? Ahí está mi teleport. La última versión de ese programa es la 1.72, que es la que estoy, la que les estoy dando. Y esa versión, ¿no dice acá? La 1.72 es de hace unos 10 años atrás, algo así. O sea, también es un programa antiguito. ¿Ya? Ok, entonces. A la pucha. Ustedes están aquí. ¿Lo ven? Ya. Por si acaso yo he hecho aparecer esa ventana por medio de hacer clic en el primer icono. ¿Lo ven? Ese icono que tiene el relampaguito. ¿Ya? Ok. Entonces, aquí el teleport les está preguntando de qué forma quieren descargar el X sitio web que quieren descargar, el que fuera que vayan a descargar, ¿no? Entonces, para nuestros propósitos, siempre escojan la primera opción. La segunda opción lo que haría es crear una serie de carpetas, exactamente el grupo de carpetas que el teleport encontraría en un servidor web en cuanto navega en una página web. ¿Qué es lo que va a hacer el teleport? Todos los sitios web, hasta el día de hoy, todos los sitios web necesitan sí o sí un archivo llamado index para poder funcionar. Entonces, cuando digamos alguien entra a CNN, por ejemplo, uno escribe esto y enter, y su navegador lo que está haciendo es esperar encontrar un archivo que se llama index. En cualquier sitio web funciona de esa manera. El archivo, pero ahora sí, el archivo puede llamarse index.html, index.htm, index.php, index.sp. O sea, puede tener un apellido, una extensión de cualquier tipo, pero tiene que llamarse index. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que hace el teleport? Busca en la dirección que ustedes le han dictado, busca este archivo. ¿Ya? Y comienza a leer el contenido del archivo. Y en el contenido del archivo, el teleport espera encontrar algunos enlaces. Y el teleport le hace clic a esos enlaces por nosotros. Y esos enlaces obviamente nos llevan a otras páginas. ¿Sí? Entonces el teleport lo que hace es navegar en cada una de esas páginas. Y cuando encuentra links en esas otras páginas, también navega en esos links y así sucesivamente. Entonces, como puede navegar a través de los links, el teleport se baja a su computadora, se baja cada una de las páginas. Y al finalizar, cuando el teleport termina de navegar en todas las páginas, ustedes tienen su estructura, todo el sitio web, obviamente, localmente. qué propósito hacemos eso? Porque queremos analizar el contenido de todos los HTML que grabamos en todas las pantallas que vamos a hacer. Sí, esa es la intención. Ahora, el teleport solamente funciona con sitios. ¿Qué? Con sitios web en los cuales tengamos index en ese formato. No funciona con sitios que tengan index con ese formato. Estos son propios de sitios dinámicos. ¿Recuerdan la explicación que les hice entre sitios dinámicos y estáticos? Y estos son propios de sitios estáticos. Con eso sí funciona. Sí, bien, Marcelo. Yo he hecho esto mucho hace años. El programa se llama WebSync. ¿Ya? Sí, ¿no? Sí. Y entonces, ¿sí? Así como se llama WebSync. ¿Ah, sí? Ah, archivo compresor. Web. Sí. Ajá. De la empresa llamada Mientras pues, no sea muy complejo un sitio dinámico, te puede ser. Ahora, aquí también me ha funcionado bien para sitios dinámicos actuales. Es el HTTP Tracker. Ah, sí. ¿No? Que se sigue actualizando hasta ahora y que es uso de mecanismos. Sí, el abierto. Y la otra opción, que bueno, no siempre van a tener chance, es si ellos son los gestores del sitio. En WordPress hay dos herramientas, son los plugins populares que se usan, funcionan perfectamente. Como que se llama. Really Static. Si estás usando WordPress y quieres volver a tu sitio, exportar tu sitio para que, por ejemplo, funcione en un CD, ¿no? Bueno, ahora con este plugin lo puedes exportar. Que tengo para analizar, hay una herramientita que conozco de por ahí, Portia se llama, ¿ya? Pero el Portia es una herramientita que no funciona en la computadora directamente, funciona a través de internet, Hay que subirlo, hay que subir el Portia a tu propio sitio web, y con eso puedes hacer análisis, haces scrapping, web scrapping. Pero pues no todos nosotros tenemos chance a tener nuestro propio sitio web. Entonces, con lo que está explicando a Tita Marcelo, sería una belleza. Podríamos hacer que el Portia funcione dentro de un archivo ejecutable en nuestra computadora, y le hacemos crear el Portia que está funcionando desde un sitio web. En realidad está funcionando desde nuestra computadora, y hacemos web scrapping de esa manera. Muy interesante. Bueno, esas son cosas un poquito más técnicas, ya. Entonces, básicamente va por aquí la cosa. Ahora, la cuestión es de que encontremos algún sitio web que sea estático, ¿no? No, porque es dinámico. Por eso, lo que habíamos charlado al principio, no, sigue insistiendo. Ya habíamos charlado al respecto. Bueno, aquí en la presentación de Teleport y Prince que les he pasado, esta es la explicación de cómo tiene que hacerse la instalación, paso a paso, ¿no ve? Ok, aquí está la parte del registro y aquí estamos en esa ventanita, ¿no ve? Acá estoy poniendo un sitio web que he encontrado. Nos copiaremos esa dirección para que no gastemos tiempo ahorita buscando, sitios web estáticos en internet. guiasytutoriales.es. Es más, lo voy a copiar para que... Ayúdame a verificar lo que estoy escribiendo, pues. Teleport.inglés. Es un manual de Teleport, lo que estoy intentando descargar con este, con esa dirección. Ya. Tac. Ahí lo tienen, en su Telegram. Entonces lo vamos a cargar aquí. Entonces les decía, la primera opción no la cambian, me la dejan así, ya. Y aquí en la siguiente ventana escriben el URL que acabo, gracias, el URL que acabo de compartirles, ¿sí? En la cajita de abajo, ustedes, según lo que dice acá, ustedes deberían, o lo pueden dejar así, como se ve. Con esa cajita le están diciendo al Teleport con qué profundidad queremos que haga la búsqueda. Por ejemplo, aquí, cuando el Teleport comienza a navegar en el archivo index, pasa de un nivel 1 a un siguiente nivel, porque aquí este link está permitiendo entrar a otra página. El pasar a otra página significa un segundo nivel. Si al navegar en este link, el Teleport pudiera navegar en otra página, estamos pasando a un tercer nivel de navegación. Y si aquí en esta página hubiera otro enlace, y ese enlace le permitiera al Teleport ir a otra página, estoy pasando a un cuarto nivel de navegación. Entonces, si le digo 3, el Teleport solamente va a navegar hasta el tercer link que encuentro. No va a pasar a cuarto. ¿Sí? Es lo que estoy diciendo. Lo dejaremos así, a ver, por el momento. Next. Y aquí no me cambié nada. Aquí le estamos diciendo, cuando navegues, bájate todo lo que encuentres, ¿sí? Bájate texto, gráfico, sonido, video, todos los archivos que encuentres, te los bajas, ¿ya? Si no, ustedes pueden especificar si es que quieren solamente descargar un solo tipo de archivo. Y eso es todo. ahí presionan finish y el aquí ahorita en esta ventana el teleport les está preguntando, tengo que grabar todo lo que usted me acaba de pedir, todas esas especificaciones que usted está armando, quiero grabarlas en algún lugar. Para mí es un proyectito. ¿Dónde voy a guardar ese proyectito? Díganme dónde guardar el proyectito, digamos guías y tutoriales, ¿sí? Y luego save, ¿sí? Bueno, en este caso ya existe mi computadora, así que sí. Y eso va a generar esta linecita, ¿sí? Esta linecita en su ventana de teleport. Y aquí simplemente tienen que presionar el botón play, ese botón que está ahí, ¿sí? Y con eso el teleport va a comenzar a navegar en el sitio web. Todo dependiendo de el magnánimo y omnipresente proveedor de internet que tengamos. Bueno, ya está comenzando, ya encontró el index, ya está encontrando más archivos, poco a poco. Dependiendo de cuán grande sea el sitio web, este procedimiento puede durar días. Entonces, antes que se metan a descargar un sitio web, naveguen un poco en el sitio web para darse una idea de cuán grande es el sitio web, ¿sí? Si ven que las páginas tienen muchos links, si tienen muchos niveles, entonces la cosa va a tomar largo tiempo, ¿ya? Pero normalmente no es mucho. En este caso, digamos, por ejemplo, el procedimiento va a tomar poquito tiempo. Aquí abajo a la izquierda, el teleport les está diciendo qué está haciendo. Está haciendo análisis de 4, 5, 7 archivos a la vez. Y una vez que está analizándolos, determina si se pueden bajar o no. Y aquí está resolviendo sus threads. Y está aquí está. Cuando ya no aparezcan esto de los threads, es porque el proceso ha terminado. Aquí ahorita dice aquí que mi teleport está funcionando por el momento, ¿sí? Ha hecho 42 pedidos, le ha hecho al sitio web para descargar. Entonces, simplemente es cuestión de esperar a que todo el procedimiento termine y aquí ya no, que aquí ya no aparezca running, ¿sí? Y con eso ya tienen el sitio web listo para poderlo analizar localmente en su computadora. ¿Sí? Ahora, no es muy útil. No es muy útil tener un montón de HTMLs y hacer y tratar de hacer análisis. Lo mejor sería tener todos los HTMLs en un solo documento y ese único documento tal vez convertirlo después en un archivo de texto, ese archivo de texto recién subirlo a un análisis de nube de palabras y así recién nos podemos enterar de qué rayos habla el sitio web, digamos. ¿Okay? Entonces todo ese procedimiento es el que viene a continuación y con eso terminamos. A ver, esto sigue, ya bueno, veremos en dónde se encuentra en mi computadora. Se está el archivo del proyecto de teleport. Yo le dije que grabara ese proyecto acá y justo en el mismo lugar donde le he pedido grabar el proyecto, el teleport está creando una carpeta en donde está almacenando todo el sitio web, ¿sí? Si yo veo esa carpeta, vean, ahí está todo el sitio web cargado. Mientras termina la descarga del sitio web, sería bueno que instalen el archivo prince que también les he compartido. Tomen en cuenta de que les he compartido un archivo prince para Windows de 32 bits y otro para Windows de 64. Verifiquen qué Windows tienen ustedes. Si no saben qué Windows tienen, por favor avísenme, les echo una manito para que vean cómo pueden averiguar. De todas formas, si quieren la forma rapidita de averiguar qué tipo de Windows tienen, ustedes pueden irse aquí al explorador de Windows y aquí deben tener una opción que dice mi equipo, ¿sí? Y hacen clic con el botón derecho en mi equipo y eligen propiedades, ¿sí? Una vez más, aquí en mi equipo hacen clic con el botón derecho y eligen propiedades. Y eso les va a permitir llegar a una ventanita. Sí. Sí, entiendo. Sí. Sí puedes instalar un programa de 32 en un Windows de 64. Y aquí en la ventanita que aparece en una de las líneas, acá dice, chale, muy lento. Acá dice que mi máquina es una máquina de 64 bits. ¿Sí? Ahí pueden averiguar si su computadora está corriendo un Windows de 64 bits o de 32. ¿Ya? Fíjense aquí, el teleport dice proyecto completado, 47 archivos fueron solicitados, 37 fueron recibidos y 37 fueron grabados en disco. Listo, ya terminado, ya tenemos listo nuestro sitio web completo acá. Si ustedes le hacen clic al archivo index, búsquenlo, ahí está el archivo index, le hacen clic o doble clic, fíjense, van a poder ver el sitio web y lo van a poder ver localmente, ¿sí? Fíjense la dirección del URL, estoy abriendo un archivo desde mi disco C, no estoy navegando desde el internet, ¿sí? Al parecer algo más está queriendo hacer, porque puede que haya código JavaScript ahí metido. Bueno, el punto es de que ahora estamos listos para trabajar con el Prince. No me acuerdo cuál es el procedimiento de instalación del Prince, creo que es next, y eso es todo, ¿no ve? Aquí está el programa corriendo, el Prince, ya, después que lo han instalado. En la carpeta Prox tienen un programa llamado Prince. Háganlo correr, instálenlo. Next, así de simple. Y una vez que termina la instalación deberían tener este tipo de ventana. Quiero que lleguen aquí. ¿Cómo es? ¿Están ahí? Si no están ahí, avísenme. Espero. Qué chistoso, ¿no? No tengo hoja de resistencia para el sábado. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Ah? ¿Debajo? ¿Y les he pasado? Ayer, o sea, ustedes sapitos, ayer me han firmado la resistencia del día. Vamos a verificar si es que han llenado su hoja. Vamos a ver. ¿Qué? No, me he confundido. Nada. Ajá, dos pecadores tengo. Y don Renato, que ayer me ha venido, me ha firmado. Así sí, vamos. Por favor, girl. Esta sí, gracias. Esto me la quedo. Ya. Gracias. Ya tienen la prensa abierta. De eso estábamos hablando. La verdad, el único que se hace lío es por su asistencia es el César. Por mí, vienen o no vienen, me da lo mismo. Ok. Ok, ¿ya lo tienen abierto? ¿Qué hace este Prince? Une una colección de HTMLs esa colección de HTMLs debe comenzar con un archivo index. ¿Por qué digo una colección de HTMLs? Porque si ustedes se fijan, lo que ha bajado el teleport no solamente es el archivo index, ha bajado varios HTMLs. Ha bajado 1, 2, 3, 4. Unos 4 o 5 HTMLs ha descargado, ¿sí? Entonces, el Prince lo que hace es unir todos los HTMLs y los une en secuencia, genera páginas físicas de un documento PDF en base a los links que encuentra dentro de los HTMLs. Es bonito. Antes yo me complicaba la vida, hacía un CHM y después el CHM lo convertía en PDF. O sea, me complicaba la vida. Encontré este programa y dije, qué bueno, más facilito. ¿Qué hace? Tiene estas cuatro cajitas. Nosotros tenemos que llenar esta cajita de la izquierda arriba, tenemos que llenar la cajita de la derecha y las dos cajitas de la derecha. ¿Ya? La cajita de la izquierda arriba hay que llenarla con HTMLs. Entonces, hacen clic en este botón que dice Add Files. ¿Sí? y lo que está esperando el Prince es que ustedes le digan dónde está los HTMLs que quieren meter ahí. Entonces se van a la carpeta donde se haya descargado todo el sitio web del teleport. Yo sé que está aquí. Y ahí, fíjense, ya me está mostrando los HTMLs. Simplemente los pinto y presiono Open. Y se copian ahí las direcciones de todos los HTMLs. Un sitio web no solo está hecho de HTMLs, también tiene archivos de estilo, archivos CSS, Cascade Style Sheets, y tiene archivos en formato JavaScript. Aquí, en estas otras dos cajitas, tenemos que decirle si por si acaso nuestro sitio web tiene archivos CSS y tiene archivos de JavaScript. Hacemos clic acá y apuntamos al mismo lugar donde está nuestro sitio web, la carpeta documentos, y si el sitio web que he descargado tiene dos archivos de estilos, dos archivos CSS, los pinto y los lleno. ¿Ven? Lo mismo, el mismo procedimiento en las tres cajitas. Hacemos clic acá para ver si es que nuestro sitio web tenía algún archivo de JavaScript. Ustedes no necesitan saber para qué hacen esos archivos, simplemente búsquenlos, punto. Y este sitio tenía cuatro archivos de JavaScript. Open y listo. Ya tienen HTMLs aquí, ya tienen archivos de estilos CSS acá, y aquí tienen archivos JavaScript. Con todo eso, simplemente tienen que elegir esta opción que dice acá, Merge all documents into a single PDF, ¿sí? Y aquí tienen que especificar dónde, en qué carpeta quieren ustedes almacenar su PDF, ¿sí? Yo ahorita la voy a almacenar en el mismo lugar donde está el sitio web, ¿ya? Eso es todo. Si quieren, ustedes especifican otro lugar, claro, lo vamos a cambiar. A ver, le vamos a poner otro nombre. Manualito. Ya, mi manualito. ¿Listo? Y ahora simplemente presionan el botón Convert para que el Prince comience a analizar todo la colección de HTMLs. Vuelven a sacar sus polcos. Esperan un rato. Y listo. Terminó el procedimiento. Vamos a la carpeta en cuestión y buscamos el manualito. Y ahí está el manualito. Claro, sí, si no, ¿de qué sirve? Bueno, veremos. Ahí está, el Acrobat quiere leerlo. Y aquí se han generado cuatro páginas. Aquí está toda la secuencia del sitio web completo con gráficos y todo en un solo PDF. Ahora sí ya puedo deshacerme de todo el sitio web, lo puedo borrar si quiero todo esto y me quedo solamente con el PDF. Ese PDF lo puedo meter a lo que tú quieres. ¿Listo? Esa es la idea. ¿Ya? Ahora, lo que tú puedes hacer con tu... Mira, te voy a mostrar una cosa que podría servirte tal vez con tu Facebook. A ver si funciona. O sea, sí funciona, pero es un camino un poco rudimentario, pero podría funcionar. Esa herramientita que les he mostrado, que es mi pequeño Photoshop dentro de mi Chrome, hace una cosa bien bonita. Puede tomarle una foto a toda una página web completa, ¿lo ve? O sea, no le toma foto solamente a lo que ve en la pantalla, sino le podría tomar foto a toda una página web. ¿Eso qué significa? Significa que si esta es mi pantalla, pero la página web se extiende así. Normalmente si es el Facebook, ¿ve? Se extiende hacia abajo. El screenshot que tengo ahí en el Chrome le toma foto a todo esto. Entonces genera un JPG de toda la página completa. ¿Y ese JPG después qué? Lo metes a BitMap Reader y lo conviertes en un texto. Lo puedes después analizar. Entonces, bueno, qué macana, se tarda mucho, a ver, espérate, vamos a hacerlo aquí. Haces clic aquí en la herramientita del screenshot. Ya que les he explicado esto ayer, se los voy a hacer un videito para explicarles cómo manejar a fondo este pequeño Photoshop dentro de Chrome, ¿ya? Les dije siempre, se tarda un ratito en reaccionar, pero después les voy a decir cuál es la opción que tienen que escoger dentro del menú desplegable que tiene. Ya pues, se tarda mucho. Ya, a ver. Y con eso habríamos terminado. Está. Y en esta ventana desplegable, eliges esta opción que dice captura página completa. Mira lo que va a hacer. Bueno, en este caso no ha hecho scroll porque la ventana le impide hacer scroll. En el Facebook o en cualquier otra página larga, a ver, esta no es larga. Esta es larga, ¿ya? Mira en esta página larga, fíjate lo que va a hacer. Fíjate. Está navegando en la página. ¿Sí? Y ahorita va a crear un JPG de lo que acaba de navegar. Ese JPG te lo grabas aquí con tu disquetcito y luego eso lo metes a la Define Reader para que lo convierta en un texto. ¿Sí? Listo, ahí está. Dice PNG, pero en realidad es un JPG. Y listo, eso después ya lo analices. Eso puede ayudarte. ¿Ya? Bueno, les voy a hacer unos videitos de lo que dejé en el tintero. Qué pena que haya dejado en el tintero. Pero como han visto ya mis anteriores videos, son fáciles de entender. No me salto ningún paso. Soy muy didáctico, creo yo. Explico. Y con eso voy a cubrir la enseñanza de las herramientas que tenía planeado en este módulo. Entonces, hasta el día de hoy me tienen que escribir, ya que no me están hablando en clase, me tienen que escribir y me dicen, este es el tema que quiero hacer, y charlamos un ratito en el Telegram o en el WhatsApp, les digo, está aprobado o no está aprobado, y los registro en mi base de datos, ¿ya? Y con eso van a poder comenzar a hacer su investigación. ¿Tienen alguna duda más? Estamos cool. Bueno. ¿Te refieres a las extensiones que están ahí arriba, a la izquierda? Sí, o sea, tienen que... Te las hago aparecer, no hay problema. En mi caso, yo tengo más extensiones que las que les he enseñado. ¿Sí? Bueno, pues tengo esta que no les he puesto a ustedes. El Zotero está aquí. El LinkClam aquí. Te hago aparecer todas tus extensiones en un ratito. No hay ningún problema. Bueno, como les había dicho el primer día de clases, ustedes fueron mi excusa para poder enseñar estas cosas que nunca había enseñado y que me encantan, ¿no? Espero que esta primera experiencia me sirva para poder mejorarla para otras experiencias en el futuro. Me ha encantado estar con ustedes estos días de esta semana. Gracias. Muy bien. Ahora sí, Nicole. Ah, perdón.